Si eres luz en el sol y agua en el manantial, solo eres una hermosa rosa que jamás perfumará a la bondad. Eres canto de primavera, eres canto de libertad, eres canto de las estrellas que en ti danzarán. Amor, eres canto del sol. Y libre en ti el amor, y libre en ti el amor. Eres viento en la montaña, eres luz de oscuridad, eres libro, poesía. Poesía que tú das a la vida, amor, amor. A la vida, amor, amor. Eres canto de primavera, eres canto de libertad, eres canto de las estrellas que en ti danzarán. Amor, amor. En ti está el sol, libre amor, libre amor. No seas luz en el sol, sé luz en la oscuridad. No seas agua en el manantial, sé agua en el desierto. Y serás una rosa que perfuma la vida y el amor. Sí, Señor. Notitas musicales, notitas musicales, alegría de la vida, pianito de esperanza, con tus teclas blancas y negras del amor. La la la la la la la la la la la la la la. Eres canto, eres estrella, eres amor. amor, amor, oh el sol. Amor, en ti está el sol. Sé luz en la vida, sé agua en la esperanza.